Con el tiempo, obviamente, sí, ya con un poco más de seguridad, después de que estaba el campo legal internacional, estaba inundado de referencias a este derecho, empezó a aparecer de manera más expresa. Y, al igual que les comentaba hoy, aparece primero la jurisprudencia. Nosotros tenemos un fallo muy importante, que es un fallo parteaguas. Hasta ese momento no, la jurisprudencia nada había dicho sobre esto, que es el fallo Kersich. Kersich es un fallo de la provincia de Buenos Aires, en donde el agua no tenía la calidad que debía tener para consumo humano. Si no recuerdo mal, tenía arsénico, porque las napas que extraía estaban contaminadas. Bueno, el caso fue llevado ante la corte, prosperó y se condenó a la empresa proveedora del servicio de aguas, primero otorgarle a todos los vecinos de esa localidad bidones con agua potable hasta tanto resolvieran el suministro que hacían a través de la red. Y esa fue la primera vez en que la jurisprudencia se pronunció sobre este tema. Y estamos hablando del año 2014, o sea, han pasado solamente 6 años y medio, si no 7. Es bastante reciente, digamos, su consagración con estas características de ser un derecho más reconocido, con nombre y apellido, podemos decir vulgarmente. Después de eso, 2014, recordemos que en 2015 tenemos un nuevo código, el Código Unificado, el Civil y Comercial Unificado, y ahí el agua también vuelve a aparecer. No se hace referencia explícitamente como derecho humano, sino a las características que tiene el agua en sí como bien natural y a la protección que se necesita, dado que es un bien vital para la supervivencia. Y bueno, yo creo que en cada país en donde vamos a levantar un poco la alfombra para ver qué hay sobre la historia de esto, nos vamos a encontrar con historias muy similares que tienen características en común respecto de cómo fue un reconocimiento más bien leve o más bien no tan firme como podría haber sido, y de un tiempo a esta parte ya ha cobrado otros matices. Incluso en algunos estados, por ejemplo, esto sucedió en Colombia, hay algunos fallos en donde el agua es considerada como un sujeto de derechos. Y ahí ya nos escapamos del tema de derecho humano al agua y estamos viendo el agua como un objeto de protección. En cambio, cuando nosotros pensamos en el derecho humano al agua y al saneamiento, el sujeto que está siendo protegido es el ser humano y las características que este bien tiene que tener para que lo pueda consumir y que pueda satisfacer necesidades humanas, como es hidratarse. Ley 25.688, artículo 7. La Autoridad Nacional de Aplicación deberá a. determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos usos. B. definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos. C. fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas. D. elaborar y actualizar el Plan Nacional para la Preservación, Aprovechamiento y Uso Racional de las Aguas, que deberá, como sus actualizaciones, ser aprobado por ley del Congreso de la Nación. Dicho plan contendrá como mínimo las medidas necesarias para la coordinación de las acciones de las diferentes cuencas hídricas. Queda claro entonces que, a través de tu explicación, que el derecho humano al agua es indisociable al saneamiento, que no se puede separar uno del otro. Y fuiste mencionando distintos casos, tanto nacionales frente al no saneamiento del agua contaminada por arsénico, o a una legislación colombiana donde los conceptos objeto y o sujeto referidos al agua aparecían presentes. Pero si es un derecho humano, Carolina, ¿cómo leer, cómo interpretar el concepto de escasez de agua? ¿Y qué hacer frente a esa problemática? ¿O qué está previsto desde la jurisprudencia, desde la acción de los estados y de las organizaciones de la sociedad civil para reparar esa escasez, para superar esa escasez? Bueno, el tema de la escasez es un tema que está presente desde siempre cuando uno se familiariza con estos temas, sea a través de los conflictos, sea en la legislación. Yo creo que hay algo que uno no debe dejar de mencionar cuando piensa en la escasez, y es que tiene que ver con los usos que se le da al agua. Porque más allá de los usos para consumo humano, como puede ser el derecho humano a beber agua o el consumo para el saneamiento, que tiene que ver con condiciones de salubridad, después hay muchos otros usos en donde la demanda de los volúmenes de agua es mayor, y no solamente es mayor, sino que además son cantidades ingentes de agua, estamos hablando de toneladas, y estoy haciendo referencia expresa a todo lo que son usos industriales, por ejemplo, o un uso que no es estrictamente industrial, pero que tiene que ver con las actividades económicas, es el uso que se hace en la agricultura del agua. Ahí estamos hablando de cantidades cuyas cifras asombrarían a cualquier persona, y siendo que estamos en un país que está muy acostumbrado a la actividad exportadora, bueno, a pesar de eso no somos tan conscientes de cuáles son los bienes o los insumos que tiene esta industria. Bueno, en relación a eso, a mí me parece muy importante reflexionar sobre esos usos, o sea, en qué medida esos usos son razonables. Ahí la cuestión problemática, que siempre está abierta al debate, es cuál es la línea de la razonabilidad, cuándo algo deja de ser razonable y cuándo no. Una manera de tener en cuenta este criterio o este grado de razonabilidad tiene que ver, por lo menos el Estado lo puede regular a través de distintas herramientas. Una de esas herramientas es el planeamiento. Por ejemplo, el ordenamiento territorial, cuando se está pensando en una ciudad que está empezando a crecer muy vertiginosamente y que a su vez ese crecimiento demográfico está acompañado del crecimiento de actividades de tipo industrial o actividades económicas que consumen grandes cantidades de agua, bueno, eso tiene que estar contemplado, tiene que estar fiscalizado por el Estado. En 2009 fue elaborado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, un documento que guía el trabajo de la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, permitiendo el accionar coordinado entre los distintos actores que trabajan para resolver las problemáticas de esa región bonaerense. A más de 10 años en que la Corte Suprema ordenó sanear el Riachuelo, la contaminación sigue y las promesas sin cumplir. Este es el trabajo de todos los días, limpiar la margen del Riachuelo. Estamos en este momento en el meandro de la Villa 21-24. El tema de salud, mientras uno esté acá, siempre va a tener. Si esto no lo saca, lo que acá se ve, siempre va a estar la salud. No corren los desagües, no sé, que están tapados. Entonces las lagunas rebalsan y empiezan a entrar por los patios, entran a las casas y son aguas contaminadas. ¿No te imaginas que esa agua queda el olor adentro, en los patios? A veces te entra hasta dentro de las piezas. Bueno, no vas a encontrar oxígeno por lo pronto porque el agua no tiene oxígeno. Eso es lo que te están mostrando las burbujas que ves allí salidas hacia la superficie, es que no existe oxígeno disuelto en el agua. Vas a encontrar mucho líquido cloacal, es la mayor cantidad de volumen, es cloaca, pero también vas a encontrar componentes industriales que una vez que la obra de saneamiento cloacal funcione, el colector margen izquierdo, nos vamos a tener que empezar a ocupar sobre los otros contaminantes que son los más difíciles, los que afectan a la salud de la población y que son los industriales. Este plan fue actualizado en 2016 como resultado del trabajo de especialistas y del consenso entre las jurisdicciones afectadas. Está organizado en 14 líneas de acción con proyectos que responden a los ejes de control, prevención, transparencia y gestión. Nosotros no podemos dejar de reparar que los actores que consumen estas cantidades de agua no es el vecino que tenemos en nuestra casa, sino son actores actores privados, del mundo privado, de la esfera privada. Bueno, sobre eso, ahí naturalmente nuestro intermediario, la única manera de controlar eso es a través del Estado, que es el que tendrá, en su caso, que solicitar los informes, si se realizó una evaluación del estudio de impacto ambiental, una proyección, si esa empresa, esa industria o esa actividad económica tiene pensado crecer, a qué velocidad. El problema de la escasez es un problema que entiendo yo que puede ser leído y un poco, no sé si atacado, pero enfrentado a través de la planificación. Y en eso tiene un peso muy importante el principio de prevención, prevenir estos problemas. Y la manera de prevenir es articulando, sentando a la mesa a todos los actores involucrados, no solamente a la ciudadanía, que es la principal afectada por los problemas de la escasez, sino también a los actores del sistema privado y del sistema público. ¿Por qué? A eso se acompaña, digamos, otro un idilio que solemos tener respecto del Estado, que es como que si el Estado fuese este sujeto que viene a salvarnos de todos los problemas y los males que nos acucian como sociedad, cuando eso en general no suele ser así. El Estado muchas veces es muy deficitario en el cumplimiento de tareas que le corresponden legalmente. Un ejemplo que calculo que todos deben tener muy en clara esta altura es cómo viene siendo el monitoreo del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Nosotros recordemos que en el año 2006 la cuenca, se planteó esto a través de una demanda que fue llevada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque los actores, tenían actores tanto municipales, provinciales, nacionales, personas privadas, con empresas que volcaban sus residuos a la cuenca. Cuando la Corte se declaró con competencia en este caso, se inició un plan de saneamiento. Para este plan de saneamiento, la Corte resolvió que debía crearse un ente o una entidad, una autoridad de cuenca que estuviese a la cabeza de esta tarea. Bueno, si uno toma los diarios desde hoy, 9 de abril de 2021, hasta esa época en que empezó la tarea de ACUMAR, que es el nombre de esta autoridad de cuenca, hay muchísimos artículos que hablan de lo mal que viene trabajando, de cómo han cambiado las autoridades, de cómo el presupuesto que se le asignó a nivel nacional está subejecutado. Entonces, digo, cuando nos sentamos a la mesa, no podemos tampoco demonizar a todos los actores que nosotros podemos entender como responsables de la situación de escasez. Creo que todos en ese sentido tenemos que entender un poco cuál es nuestro nivel de responsabilidad y asumirlo con la madurez que estas situaciones ameritan y necesitan. Yo por lo menos el tema de la escasez lo veo desde ese perfil. Carolina Filipón se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Litoral. Filipón fue becaria de doctorado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral. Durante 2011, 2015 y 2021, la abogada Carolina Filipón se desempeñó como becaria y asistente de cursos de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Estamos llegando lentamente al cierre de esta conversación, donde algunos temas fueron quedando pendientes y otros vamos a evitar que queden pendientes, porque en esto último que mencionaste, cuando incluiste el lugar de los estados y sus funciones, el término planificación, que mucho tiene que ver con la razón de ser de un estado, más allá de su categoría nacional, provincial o municipal. Hay como una cuestión que me parece sobrevoló buena parte de distintos momentos de tu relato y que a lo mejor en este momento de cierre, con esa especie de metodología de los tips, de ir como estableciendo un punteo de sugerencias, recomendaciones, alarmas, atenciones para tener en cuenta, nos podés relatar. Y es el enfoque socio-jurídico en la gestión del agua. ¿Desde dónde y cómo? Y a su vez, ¿con quiénes? Y a su vez, y seguramente hay otras preguntas, actores y problemáticas que involucra esa gestión del agua desde el enfoque sociojurídico. Bueno, creo que hiciste un par de preguntas a modo de disparadores que son muy interesantes, desde dónde y con quiénes. En general, y esto es algo que no solamente tiene que ver con la gestión del agua, sino que también tiene que ver con la gestión de todos los bienes ambientales, el desde dónde y con quiénes es más desde lo local, siempre desde lo local y nunca desde lo global. Vamos desde lo más pequeño hacia lo más macro, hacia lo más global, porque ese enfoque es el que permite incluir a quienes de alguna manera tienen un interés concreto en la gestión de estos bienes. Por traer un ejemplo que no está estrictamente vinculado con el tema de agua, pero que le roza de modo muy cercano, si nosotros pensamos en la gestión del recurso ictícola, de los peces, de los ríos o de las peces en el mar, a quienes no podemos excluir de ninguna manera son los pescadores. ¿Sí? Uh-huh. Y como con este bien, con el agua sucede lo mismo. Quienes no podemos excluir de ninguna manera son a quienes se relacionan con el curso de agua. Y los actores son plurales. Podemos hablar de pescadores, podemos hablar de las pequeñas cooperativas que hacen tomas de aguas superficiales para potabilizar y poder abastecer de agua potable a quienes habitan en un pequeño poblado o en una pequeña comuna. Podemos también pensar en aquellos que hacen del agua un uso recreativo, no sé, deportistas, kayakistas, a quienes van a disfrutar de una playa. Estamos hablando del simple ciudadano, del vecino. ¿Por qué digo desde lo micro hacia lo macro o hacia lo global? Porque estos actores de los que estoy haciendo referencia, que a veces en la literatura aparecen mencionados como los stakeholders, que son los afectados, los participantes directos, son quienes en realidad conocen cuáles son los usos que necesitan darle a ese bien o a ese recurso. Y obviamente que en la mesa el actor que no puede faltar de ningún modo es el Estado, porque bueno, nosotros nos hemos organizado políticamente bajo un régimen democrático y el Estado es nuestro interlocutor obligadamente. Eso es lo que acordamos como dentro de nuestro pacto social, y los actores del sector privado, porque recordemos que sería muy difícil gestionar cualquier cosa sin las actividades productivas, uh-huh, ¿no? que movilizan y que motorizan el curso del desarrollo que va teniendo cada sociedad. A mí me parece también importante traer a colación, aprovechando estos últimos minutos del programa, que dentro de esta respuesta al desde dónde y con quiénes, hay otro fenómeno que incorporar, que es el impacto que tienen los conflictos, ¿sí? Cuando estos usos no responden a la visión que los usuarios o que quienes están próximos a este recurso tienen, la sociedad misma es como que hace una pequeña crisis en relación a esto y se generan y proliferan muchísimos conflictos que se dan en llamar socioambientales, porque no están estrictamente vinculados a lo ambiental, ¿sí? Nadie sale a discutir cuál es la tasa de dióxido de carbono en el aire, pero sí salimos a decir, me molesta para respirar, ¿por qué? Porque nos estamos involucrando socialmente. Carolina Filipón, abogada. Entonces, el desde dónde y con quiénes involucra a todos, indefectiblemente. También hay otra pregunta muy importante, que es el cómo, ¿sí? Bueno, uh-huh, en materia, claro, de agua, por ejemplo, un poco recuperando todo lo que pudo estar legislado dentro de esta ley que les comento, esta ley ejemplar de aguas de nuestra provincia de Santa Fe, está, por ejemplo, los comités de cuenca. Y los comités de cuenca ya aparecían antes. Aparecían en la Ley de Gestión Ambiental de Aguas, la 25.688, que es una ley del año 2002, fíjense si no ha pasado muchísimo tiempo. Y bueno, estos comités de cuenca lo que hacen precisamente es recuperar esto que les vengo diciendo, el de trabajar con los usuarios directos de estos recursos naturales. Sin perder de vista que cuando hablamos de agua estamos hablando de un derecho humano y bueno, y en ese sentido ahí el Estado tiene un plus en la tarea que tiene que cumplir a la hora de coordinar cómo gestionar, porque tiene que garantizar ese derecho, de ninguna manera puede deslindarse o puede desvincularse, digamos, de este deber, y que tiene que ver con que los pobladores, con que quien consumimos esto, contemos con un nivel de agua suficiente, que sea físicamente accesible, que tenga una calidad apta para la ingesta humana, y también para los usos domésticos, y que cumpla con todos los criterios del derecho internacional de derechos humanos. Entonces ahí, dentro de esa mesa, obviamente que el actor es el que tiene más carga en la mochila, pero el resto todos tenemos una cuota de responsabilidad y una cuota de interés que no podemos disimular. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Hoy en Tramas, ciclo agua, el estatuto del agua en el derecho global ambiental, con Carolina Filipón, capítulo 2. Agua cayendo del cielo, freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y fuegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, ya sabemos cómo. Escribinos a tramasradio@gmail.com.